En este momento tan difícil en el que pierdes a un ser querido, necesitas apoyo incondicional. Y eso es lo que te ofrecemos en la funeraria La Voluntad de Dios. Estamos ubicados al final de la Avenida Bolívar y trabajamos las 24 horas al día. En funeraria La Voluntad de Dios, siempre estamos para apoyarte en esos momentos tan difíciles.